Jesús Barbero decía que si uno no conoce la historia de aquel artefacto que tiene en la mano, y ponía por ejemplo la cámara, si no conoce cómo surgió, si no conoce los usos que tuvo a lo largo de la historia, seguramente se va a perder algo. Cuando falta la dimensión histórica de lo que se tiene a mano, uno se pierde algo. Y esto se me ocurre para introducir a la persona que ya vamos a presentar, que es Héctor Molina, docente de la carrera de Comunicación Social y también realizador audiovisual de nuestra ciudad. Si esta idea de que ahora cualquiera filma una película con celular, tal vez desconociendo todo el recorrido histórico que tiene el registro de imágenes en movimiento para su difusión. Si eso no hace que se pierda cierta, no sé, riqueza de lenguaje cuando uno no conoce la dimensión histórica. Héctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Javier? Perfectamente. Justamente la persona que estaba hablando recién es el señor Barbero. Uh-huh. Sí, bueno, tuve la suerte de escuchar por lo menos los últimos tramos de su charla. Bueno, no sé si fue una charla grabada, si fue un diálogo contigo. Me pareció interesante lo que decía, no sé, hace una cuestión, cierto, que veíamos como del Neolítico, y que decía que en este momento la máquina reemplazaba también al pensamiento y no solamente al esfuerzo del músculo. Me parece que ni tanto ni tampoco, o sea, creo que es muy certero esto que vos decís, esto de que si no conoces no solamente la historia de la tecnología con la cual vos te vas a expresar, sino sus usos y su posibilidades expresivas. Obviamente, si no lo conoces, te perdés en una maraña así de cuestiones muy superfluo, muy frívola, ¿no? Pero a su vez tampoco hay que demonizarlo, ¿no? La tecnología, digo, no sé si la máquina hoy reemplaza la posibilidad o la capacidad de pensar o de crear. O sea, digo, aquel que la utiliza con un propósito más o menos claro, o por lo menos con la idea de saber hacia dónde uno quiere expresar, sigue siendo subalterna la tecnología. Y es cierto que uno puede hacer una película con un celular, pero digo, si esa persona tiene otro recorrido, o hizo un recorrido respecto de la historia de la tecnología, como decía vos, a ver, el tema del cine justamente tiene otra particularidad, que arrancamos desde la máquina, que tiene un proceso de un arrastre mecánico y óptico con un proceso fotográfico, y que últimamente está siendo reemplazado por tecnología digital. Por un lado, hay una ventaja gigantesca con respecto a lo que está ocurriendo con la tecnología, donde se está eliminando una serie de cuestiones que son, nada, eran pesadas, intermedias y carísimas, ¿no? El material virgen, el laboratorio, qué sé yo. Todavía no desapareció eso. Pero insisto en esto, digamos, hay que ser absolutamente consciente de que esa herramienta la pones al servicio de tu propósito expresivo. Digo, seguramente Picasso vos le das un carbón y sigue creando. No sé si me explico. Sí. Pero a cualquier tipo que no tiene lo que yo considero lo más importante, que es la formación, el tema del lenguaje, el tema de la producción, después de poner la computadora más veloz del mundo, a un celular que probablemente tenga muchos inconvenientes expresivos. No sé si me explico. Mm-hmm, clarísimo. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Estábamos discutiendo durante todo el programa la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Y bueno, Héctor Molina, además de ser un realizador de la ciudad de Rosario, es titular de la Cátedra de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencia Política, también regente allí en la Escuela de Cine. Y la nueva ley de comunicación audiovisual lo que plantea de alguna manera es garantizar utilizar ciertos contenidos locales en la producción de los canales y de los medios de comunicación. Digo, ¿se está preparado, la ciudad de Rosario, por ejemplo, está preparada para producir contenidos como para llenar espacios, para difundir contenidos en los medios de comunicación? Sí, absolutamente. Sí, claro que sí. Y de todos modos, yo siempre creo en esta cuestión de que la necesidad genera un montón de cosas que a veces no lo genera la academia o la industria. Mm. Digo, bueno, otro lo puede resumir diciendo que la necesidad tiene cara de hereje. Me parece bastante odioso esa frase. Digo, la actividad audiovisual en nuestra ciudad es relativamente nueva, si hablamos de una cuestión numérica respecto a la cantidad de gente que se ha ido formando en los últimos años. Digo, hace 25 años atrás éramos dos gatos locos haciendo cine en esta ciudad, salvo aquellos que trabajaban de manera, qué sé yo, estándar o estandarizada en los dos canales de acá de la ciudad, el cable estaba recién empezando, y algunas productoras que estaban produciendo para algunas agencias de publicidad, o a veces la misma agencia, la productora, que hacía también una incipiente producción publicitaria. Digo, y en un momento, no sé si fue el deseo, la pasión o la necesidad, que se empezó a producir un gran crecimiento en la formación de un gran número de tipos que son profesionales de esto. Quizá la formación o la creación de una escuela de cine o de nuestra carrera también tiene mucho que ver con eso. Pero insisto, el tema de la necesidad. A ver, pongo como ejemplo que de estos primeros comienzos que teníamos más que la necesidad, el deseo de contar historias o de expresarnos, hay un montón de rubros o de especializaciones que no las dominábamos. Bueno, la gran mayoría. Y tuvimos que forjarnos y formarnos en base a eso, la necesidad, digamos. ¿Por qué empezaron a surgir los primeros tipos que se empezaban a especializar con el tema de la fotografía o la edición o la producción o el guión, qué sé yo? Por una cuestión de necesidad. A mí particularmente me ocurrió eso. Me di cuenta que empecé o terminé aprendiendo cosas que en otro contexto no lo hubiese aprendido. No hubiese tenido ni ganas, ni la voluntad, ni siquiera las herramientas. Entonces, si hoy, a partir de la pasión y el deseo, se produce la necesidad de seguir creciendo, y esto que yo considero que es un polo de producción muy grande, que la ciudad de Rosario y sus alrededores, tiene esa necesidad de crecer en la producción, no me cabe duda que eso va a ir, digamos, va a ser directamente proporcional, no sé si me explico. Sí, y además de esto, digamos, del deseo, de las necesidades, ¿también se ha facilitado el acceso a las herramientas para hacer producciones audiovisuales? ¿Es más barato, es más fácil el acceso a las nuevas tecnologías? Sí, por lo menos hay una trampa tecnológica, ¿no? O sea, yo en estos días tenía que armar un pedido de un subsidio para comprar algunos equipamientos que en la escuela de cine se nos han o colapsado o quedaron fuera de combate o quedaron anacrónicos, ¿no? Y hay una paradoja donde hoy cualquier persona con 2.000, 3.000 pesos se arma una computadora y un sistema de edición que hace, no te digo, 50 años atrás, hace 3 años atrás, tener esas posibilidades tecnológicas implicaba tener una máquina de 100.000 pesos. No sé si me explico la diferencia abismal que hay. Lo que ocurrió con la tecnología en los últimos 10 años es un salto que realmente nadie se hubiese podido imaginar. Pero por otro lado, el mercado genera y produce elementos tecnológicos con trampas. A ver, en esto que queríamos nosotros proveernos de nueva tecnología, supuestamente está a un alcance, a nuestro alcance, quizá más que antes, no es tan así, porque empiezan a fabricar elementos que le faltan otras cosas. O sea, de alguna manera el mercado, volviendo al tema de las necesidades, sigue generando en vos la necesidad de tener que comprar el equipo que cuesta $50.000. ¿Me explico? Sí. Obviamente nosotros le seguimos cuerpeando eso, y con cierta imaginación podemos acceder a otra tecnología alternativa que sin duda sigue siendo mucho más eficaz y tiene una calidad y una definición mucho más grande que esta tecnología que hace 5 años valía 50 o 100 mil dólares. Y de todos modos, no son estúpidos las multinacionales, ¿no? Sony, para Sony, JBC, cualquiera de las marcas que tienen que ver con la producción de estos fierros, saca una cámara que tiene una definición que te caes de espalda, y bueno, le fabrican algo que obtura tu posibilidad de manipularla con mayor destreza. Digo, no viene con la posibilidad de controlar el foco, la exposición o lo que quieran, ¿entendés? Sí. Creo que le sale más caro proporcionarle esas obturaciones a la tecnología que eliminarla, ¿viste? Pero bueno, se le encuentra la vuelta y es pasmoso lo que está ocurriendo. O sea, yo a muchos alumnos le digo, muchachos, hoy hay cada vez menos pretextos para decir, y no pude, o sea, me salió, esta historia que quisiste contar, está plagada de problemas de sintaxis o semánticos, no puede ser la culpa al aparato. Sabemos que te vas a querer hacer una película con un celular y tus pretensiones visuales fueran mayores, ¿no? En algún momento recuerdo que Pino Solana decía, bueno, si usted no tiene una cámara de cine, tome un Super 8, si no tiene la Super 8, sí, agarre la cámara de foto, y si no tiene cámara de foto, tome un lápiz y papel y dibuje. Dibuje, sí, sí. ¿No? Digamos decir, está de algún modo en su posibilidad creativa. A modo de cierre, porque ya estamos al filo del final del programa, te quiero preguntar, ¿qué cosas te parece a vos que le hacen falta o que podría tener la televisión local, si es que efectivamente hay maneras de generar contenidos para la televisión local? ¿Qué cosas? No te doy ni la pregunta. Digamos, ¿qué cosas puede tener la televisión local ahora que aparentemente se abren las posibilidades para que aparezcan justamente más producciones televisión? Yo soy optimista. No, si realmente ocurre esta posibilidad de abrir el juego y la posibilidad de incrementar la producción, esto implicaría aparte más fuente de laburo y más posibilidad de capacitación. Yo siempre creo que la producción va de la mano de la capacitación. Es imposible pensar en la producción sin la formación. Si va a ocurrir eso, no me atrevo a hacer un diagnóstico previo. Creo que es todo dulzura lo que viene. Basta que exista ese espacio y esa necesidad para que se puedan canalizar las posibilidades creativas. Es decir, yo soy muy optimista. Hoy no lo podemos ni siquiera mensurar porque no existe esa posibilidad. Digo, a ver, la posibilidad de hacer ficción, ¿no? Los porteños hablan y levantan su copa y van a Martín Fierro y hablan de la ficción, que parece una cosa tan extraña y tan ajena. O sea, en el sentido que lo hacemos por otros medios y con otro formato. O sea, porque la tele local no promueve la necesidad de que haya ficción, como que parece también una especie de complemento, superfluo. Pero solamente pensar en que se pueda abrir el juego y la posibilidad de producir ficción en esta ciudad sería genial, sería infinita e increíble, sin hablar de los otros formatos, de los otros soportes, de los otros géneros, ¿no? De mini cortometrajes, seguir incrementando la posibilidad de producir publicidad. Antes, no la quiero hacer muy larga, te cuento un mínimo detalle nomás. Si se discute, entre otras cosas, dentro de la ley, que tengo entendido que sí va a ser así, por ejemplo, la cuestión de los PNT, esto se llama publicidad no tradicional, algo así, sí. Eso se llama los famosos chivos. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Perdón. Los famosos chivos. Sí. Si vos sacás, tratás de sacar la cuenta de el volumen de guita, el volumen inmensísimo de guita que en los últimos 10, 15 años los chivos movieron, ahí hubo una fuga tremenda en la posibilidad de la producción y de la fuente de laburo de la gente que son realizadores, productores, creativos, guionistas y actores. Digo, donde existe la posibilidad de que Sofovich, O sea, que en vez de que Sofovich diga que tal casino, tal joyería, tal supermercado o tal marca de auto, que eso, en un programa de 2 horas, estamos hablando de cientos de miles de mangos, se hizo sin la necesidad de haber producido una pieza audiovisual. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Solamente con que este tipo lo anuncie para una mina mostrando el culo con un cartel y o una plaquita pedorra, ahí tuvo que haber habido otra pieza audiovisual. Llamale un spot publicitario, llamale, no sé, campañas virales, como que, o sea, que eso dejó de lado la posibilidad de que un guionista, dos productores, 4 asistentes, un director de fotografía, 3 iluminadores, el director, sonidista, montajista, y toda esa gente está en la cadena de producción, quedó afuera de este jueguito. ¿Me explico? Ya estoy fantaseando en cómo sería la publicidad de pomada de Morroyal Manzán, pero bueno, lo dejamos para otro momento porque se viene la gente del próximo programa, así que te despedimos hasta otra oportunidad. Y en todo caso, no me bueno. Despide, a mí no me despide nadie, me voy solo. Bueno, váyase solo y si querés, vamos pensando en el guión de esta publicidad que, bueno, que puede llegar a ser capote al mejor estilo de, le dije, jamón Don Paco. Pero a mí me gustó la palabra capote. Bien, un abrazo, Héctor. Un gran abrazo a todos. Chao, buen día. Hasta luego. Héctor Molina, el Nene Molina, que es docente de la Cátedra de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencia Política, también regente de la Escuela de Cine, y con él estábamos hablando de la producción audiovisual en la ciudad de Rosario.